se hacen el amor delante de la chimenea. El resplandor de las llamas les caldea la piel. Los cuerpos son un solo rítmico latido. Un solo rítmico latido cada vez más pujante. Por fin el paroxismo. Agotados, los tres cuerpos se desenroscan lentamente. Las antenas se separan. Las llamas se multiplican en las escamas triangulares. Se vio en Helo nada tan cómico. Salió de entre los metales con paso vacilante y movió la boca. Desde el principio nos hizo reír con esas piernas tan largas, esos dos ojos de pupilas tan increíblemente redondas. Le dimos grúas, le dimos linas, le dimos kialas, pero no quiso recibirlas, fíjate. Ni siquiera aceptó las kialas. Fue tan cómico verlo rechazar todo que las risas de la multitud se oyeron hasta el valle vecino. Pronto se corrió la voz de que estaba entre nosotros. De todas partes vinieron a verlo. Él aparecía cada vez más ridículo, siempre rechazando las kialas. La risa de cuantos lo miraban era tan vasta como un temporal en el mar. Pasaron los días, de las antípodas trajeron margas, lo mismo. No quiso ni verlas. Fue para retorcerse de risa. Pero lo mejor de todo fue el final. Se acostó en la colina, de cara a las estrellas, y se quedó quieto. La respiración se le fue debilitando. Cuando dejó de respirar tenía los ojos llenos de agua. Sí, no vas a creerlo, pero los ojos se le llenaron de agua. ¡De agua! Como lo escuchás. Nunca, nunca se vio en Gelo nada tan cómico. Escuchas. Una de las piezas cruciales que tuve la suerte de escuchar y descubrir es I'm Sitting in a Room de Alvin Lucier. Y llamativamente es una pieza sobre el descubrimiento y la escucha atenta. I'm Sitting in a Room consiste en un breve texto leído por el mismo Alvin Lucier, en donde explica claramente la idea, procedimientos y los posibles resultados de su experimento. Esa voz es grabada y luego reproducida en unos parlantes ubicados en la misma pieza donde fue tomado el registro sonoro. A esa reproducción se la somete a otra grabación. Luego, el resultado de esa grabación se reproduce en los parlantes y se graba nuevamente, y así sucesivamente. Poco a poco, la voz de Lucier comienza a ser devorada por la pieza, dejando atrás lo que cualquiera podría considerar como contenido hasta lograr la independencia y relevamiento de lo que se suele pensar como circundante, la acústica. Desde una primera escucha, fui fascinado por ver cómo con una idea clara y algunos requerimientos técnicos se puede llegar a descubrimientos enormes y desconocidos. Pensar en cómo escucha una habitación y revelar lo que tiene para decir. I'm Sitting in a Room, Alvin Lucier. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech.

and the sound of